¿Cómo están, compañeras, compañeros, en el estudio de La Mosquitera, en el Mañanero Informativo? Un saludo cordial a toda su audiencia. Nos encontramos nuevamente en este resumen semanal de Liga Mendocina de Fútbol. Les cuento que se jugó este fin de semana lo que fue la fecha número 14 de la categoría A, en donde Rodeo del Medio le ganó 1-0 a Chacras de Coria. El SEC goleó 6-1 a La Consulta. Boca de Bermejo ganó su encuentro de visitante 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima. Talleres le ganó 3-1 a Huracán Las Heras. Gutiérrez y Fundación Amigo empataron 1-1. Universidad Nacional de Cuyo empató 2-2 frente al Deportivo Maipú. Argentino 1, Godoy Cruz 2, ganó el conjunto Tombino. San Martín le ganó 2-1 a Luján Sport Club. Palmira derrotó 3-0 a Independiente. Y Beltrán Murialdo empataron 0-0. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones de esta categoría A? Sigue liderando el SEC, Centro Empleado de Comercio, con 36 puntos. Ahí nomás, a 4 puntos. Boca de Bermejo, de gran campaña, un campañón, con 32 puntos. Chacras de Coria 29, Talleres 28, Fadet y Godoy Cruz con 24, Gimnasia con 23, La Consulta y San Martín con 20 puntos, Argentinos 19, Beltrán con 17, Murialdo, Independiente y Luján con 16 puntos, siguen Maipú con 15, Palmira con 14 puntos, Rodeo 12, Huracán Las Heras con 10, un Cuyo 8 y Gutiérrez con 6 puntos. Les recuerdo que lo que es Palmira se le van a descontar 3 puntos al término del torneo por esas incidencias que tuvieron hace un par de fechas con el conjunto de argentinos, donde hubo actos de violencia y en la cual todos repudiaron y repudiamos, ¿no? Por ese motivo se le van a descontar 3 puntos al finalizar el torneo. La próxima fecha, la número 15 de esta categoría A, este fin de semana va a encontrar los partidos entre Murialdo, Academia Chacra de Coria, Independiente Fray Luis Beltrán, Luján Palmira, Godoy Cruz San Martín, Maipú Argentino, Fundación Amigos, la Universidad Nacional de Cuyo, Huracán Las Heras, Gutiérrez, Boquita Talleres, La Consulta Gimnasia y Rodeo del Medio recibiendo al SEC, al líder del torneo. Vamos a lo que fue la categoría B de la Liga Mendocina de Fútbol. La fecha 13 se disputó este fin de semana, en donde Guaymallén goleó 5-1 a Municipal. Rivadavia le ganaba 5-0 al Porvenir y fue suspendido por agresiones de hinchas del Porvenir al árbitro, en donde el árbitro no tuvo o no veía las garantías para poder terminar el encuentro. Así que se suspendió lo que fue Rivadavia 5, el Porvenir 0. Llevaban más o menos 17 minutos del segundo tiempo y fue suspendido. El Ciclés Club La Valle le ganó 1-0 a Real Mendoza y Banfield perdió de visitante frente al Algarrobal 2-0. Las posiciones: lidera Rivadavia con 31 puntos, le sigue Guaymallén con 30, La Valle con 19 puntos, Municipal y Banfield con 17, Algarrobal con 15, El Porvenir con 11 y cierra la tabla de posiciones Real Mendoza con 8 puntos. La próxima fecha, amigas y amigos, este fin de semana va a ser la número 14, la última fecha. Recordemos que ya tenemos a Rivadavia y a Guaymallén ascendido a la A, a la categoría A. Ya los primeros días de enero del 2018 van a estar entrenando y poniéndose en forma para participar de la categoría A de Liga Mendocina de Fútbol. Lo que sí debería haber campeón este fin de semana, saber quién es el campeón, Pero como les comentaba, a raíz del partido suspendido entre Rivadavia y El Porvenir, que va a demorar la sanción a estos clubes, supuestamente tendrían que sancionar al Porvenir, al club El Porvenir, pero hasta la semana que viene, después de la fecha 14, la última en la B de Liga Mendocina de Fútbol, después que se dispute la fecha, recién ahí va a reunirse el Tribunal de Disciplina para ver qué sucede con este encuentro. Lo que sí, tenemos la próxima fecha, la 14, en la categoría B, Liga Mendocina de Fútbol. Este fin de semana va a jugar el Ciclés Club La Valle frente al Garrobal, Municipal Real Mendoza, El Porvenir, Guaymallén y Banfield, que va a recibir a Rivadavia. Hasta aquí tuvimos el resumen semanal de lo que es la Liga Mendocina categoría A y B. Nos vamos a encontrar como siempre la semana que viene con lo que va a ser la fecha, una nueva fecha de esta Liga Mendocina de Fútbol que ya está llegando a su final. Un saludo cordial como siempre a todas y a todos los compañeros, compañeras en el estudio y a toda la audiencia de La Mosquitera.